contrate un plan de hospedaje microanual más un dominio.com.mx o .com por solo 499 pesos. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Testigos del Crimen, el podcast que todos esperaban. Como siempre me encuentro con Guadalupe Gutiérrez. Hola, Lupita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querido Roberto Coria. También tenemos la compañía de Abel Cobos en los controles, sin él no sería posible este programa. Lo está asistiendo técnicamente Paulina Villavicencio, la reina del pastel. Y les recordamos que tenemos vías de comunicación para todos ustedes, para que nos escriban, para que nos llamen, etcétera, etcétera, etcétera. Y primeramente es nuestro correo de voz 01800-087 72423 para todas partes de la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Pueden visitar nuestra página web en www.testigosdelcrimen.com. O bien en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx nos pueden enviar un mail. Pueden mandarnos un mensaje en nuestro Facebook, www.facebook.com/testigosdelcrimen. También tuitear en twitter.com/testigoscrimen. Y claro, por supuesto, votar por nosotros en iTunes. Por favor, háganlo, funciona muy bien. Y fíjate que, bueno, entremos en materia, querida Guadalupe. Este programa, yo le quiero agradecer a mi querida Doris Camarena que me haya hablado acerca de este criminal. Yo la verdad no conocí el caso, me pareció particularmente interesante, sobre todo porque, no sé, recuerdo lo que dicen muchos escritores. Bernardo Esquinca, quien tengo el gusto de conocer, escribió en su novela Los Escritores Invisibles, maravillosa, la literatura nos salva de la locura. Entonces, yo creo que es una muy buena manera de sublimar los impulsos violentos a través del arte. Acordémonos de nuestro amigo Seonhui Cho, aquel chico que masacró en el Instituto Tecnológico a muchísimos compañeros. Él tenía algunas obras de teatro, dos concretamente. Entonces, puede leerse como un intento por evadirse de la violencia, sublimarla a través del arte. Eso es algo que, bueno, es una ventaja emotiva que tienen las manifestaciones artísticas. Sí, fíjate que uno de los mecanismos de defensa más elevados, elaborados por así ponerlo, es la sublimación. Uh-huh. Que es el manejo de todas estas situaciones traumáticas, conflictivas, traumáticas, etcétera, etcétera, a lo largo de nuestra vida, principalmente en nuestra infancia, que se pueden manifestar en una forma socialmente aceptable y aceptada, ¿no? Hasta aplaudida, venerada, etcétera. Pensemos, por ejemplo, los médicos. Cuando vemos sobre todo un médico cirujano, pues lo vemos lleno de sangre de arriba abajo, ¿no? Uh-huh. Toda la bata atascada de sangre, las manos que, bueno, trae guantes, obviamente, por cuestión higiénica, trae sangre, pero es así como que abrir al paciente, mete la mano, saca el órgano, ya sea el corazón, el hígado, el páncreas, lo que sea, ¿no? Lo corta, lo regresa, lo cose al sujeto otra vez. O sea, hace toda esta serie de cosas y nosotros les aplaudimos. Uh-huh. Es una forma sublimada ante la sangre, ante la violencia, ante una parte descuartizadora. ¿Sí? Tenemos el otro contraste, porque no es solamente la parte del médico. Tenemos también a nuestros queridísimos carniceros, uh-huh, que también... Sí, en otro contraste, pero su mandil también está lleno de sangre, las manos también, en fin, todo este tipo de cosas. Dice, ay, oye, pero es por cortar carne. Sí, pero está haciendo un fin social a la comunidad. Dices, oye, ¿qué tiene de bueno el ser carnicero? Bueno, pues le lleva alimento a la gente. Muchos quizá de los que nos siguen sean vegetarianos, pero... En lugar de estar destripando gente y destazándola y comiéndosela, pues lo está haciendo con los animales. Dices, pues es algo poco triste, pero igual es una actividad sublimada. Entonces tenemos a veces estas, digamos que dos extremos y dos partes. Y esto que decías de la literatura y de todo esto, a mí me han preguntado en muchas ocasiones, por ejemplo, con la esquizofrenia, muchos son pintores, muchos se dedican de repente a pintar, o pensemos en gente que ha pasado por estos micrófonos como John Wayne Gacy, ¿no? Pintaba él. Pintaba, todavía creo que por ahí en el mercado negro se siguen vendiendo sus dibujos de payasitos que hacía. Y lo curioso es que no abarcó y no alcanzó para sublimar todos estos impulsos y todos estos deseos. Entonces, sí, sí se hace algo constructivo, sí, mejor se mata en la novela, sí, mejor se resucita o se es héroe, porque también para eso sirve, ¿no?, el arte, para ponernos aquello que en un momento dado deseamos, queremos, lo necesitamos como un sustento narcisista, como un sustento de identificación, como muchas cosas, pero a veces no alcanza. Fíjate que George Bernard Shaw, el popular escritor británico, decía: la diferencia entre el artista y el homicida es muy sutil. El artista es reconocido en su momento más brillante, el homicida en su momento más bajo. Vaya, creo que puede hablarnos muy bien del personaje que vamos a estudiar el día de hoy. Sin duda una historia conmovedora, es una historia de superación, pero vamos a ver hasta qué punto puede ser luminosa. Resulta que Johann Unterweger nació el 16 de agosto de 1952. Era hijo de una prostituta, Theresia Unterweger. Se supone que su padre fue un soldado norteamericano, pero obviamente por las actividades de su madre no hay ninguna certeza sobre quién debe atribuirse la paternidad del chico. Él es dejado al cuidado de su abuelo materno, un hombre que supuestamente era alcohólico, era terrible, aunque muchas versiones han desmentido esta situación. Y pues él creció como un chico temperamental, desafiante, problemático. A los 16 años comenzó a beber, a cometer robos, principalmente de autos o de negocios. Fue arrestado por esta época al agredir a una prostituta. Él tenía un historial de violaciones, de violencia en contra de la mujer. La denigraba, le gustaba, no sé, cobrar estima, no sé si estuviera vengándose inconscientemente de su madre al hacerlo. Él se convirtió en proxeneta de una joven que obliga hacia la prostitución. Entonces vemos cómo pues no valoraba demasiado a la figura femenina. Definitivamente, ese es uno de los principales problemas que tiene y que lo vamos a ver a lo largo de su historia, porque la principal relación que tiene con la figura femenina son las prostitutas. Sí, pareciera que es la gran constante. En 1976 es convicto por homicidio de una prostituta alemana, Margaret Schaefer. Ella tenía 18 años. Es condenado por esto a cadena perpetua, se tatúa en la prisión, obviamente es parte de la vida carcelaria, comienza a leer. De hecho, de ser un sujeto prácticamente analfabeta, se convierte en un hombre educado, sensible, escribe cuentos, poemas, obras de teatro, ensayos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. En todos él se ostenta como una suerte de víctima, como una especie de flor en el pantano. Él sufre supuestamente por todo lo que hizo. Él escribió una autobiografía llamada Purgatorio en 1984 y este libro se convirtió en un éxito de críticas y de librerías. Era muy vendido, era algo así como el sabor del mes, piensen ustedes así. La comunidad artística lo abrazó y comenzó una campaña para exigir su liberación porque, según ellos, era el triunfo de la rehabilitación del sistema penitenciario. Entonces, el 23 de mayo de 1990 obtiene finalmente su libertad condicional. Y él dice: la vida que tuve terminó, es hora de comenzar una nueva. Se convierte entonces en la sensación de los círculos sociales y culturales allá en Viena. Es objeto de entrevistas, acude a muchísimas presentaciones editoriales, viste ropa lujosa, usa autos costosos, está acompañado siempre de mujeres bellas. Vaya, es como que todo glamour el sujeto. Es contratado como articulista en periódicos, en revistas. Era el hombre de la hora. Sí, es toda una sensación. ¿Sabes por qué? Porque es como ellos lo ponían de ejemplo ante esta rehabilitación, ante esta reinserción social en donde, bueno, pues sí la pasó bien mal, sufrió mucho, no supo quién era su papá y se ponía así como pobrecito. Y de repente la cárcel le ayudó a aprender a leer, a escribir, a superarse a sí mismo, a manejarse de una forma diferente. Entonces, pues era plausible, ¿no? Ajá. Lo llaman para hablar precisamente, y una de las cosas que me quedó impactado, que bueno, bajo estos términos, parecería que él era un ejemplo de que al menos uno sí había encontrado un camino diferente dentro de la cárcel. Uh-huh. A pesar de todo, lo invitaban a hablar precisamente de esta rehabilitación y de el manejo que había dentro de las penitenciarías, y era algo fantástico. Bueno, era el héroe nacional en esos momentos. Se convirtió en un ejemplo. Completamente, ¿no? Fíjate, un crítico por ahí decía en tono de broma, en tono yo creo que un poquito envidioso por toda la vida glamorosa que vivía ya Unterweger, él decía, es como si se estuviera cogiendo a toda Austria. Él decía también que solamente bastaba que entrara a una habitación para que a las mujeres se les cayeran virtualmente las pantaletas. Sí, sí, sí, unas cosas tremendas. Yo creo que aquí viene una de las cuestiones más interesantes con Jack. Y no es el destripador, ¿no? No, Unterweger. Unterweger. Yo creo que toda esta atención, fíjate, si nos ponemos a analizar desde su historia, la madre es prostituta y el papá se presupone, se cree, se intuye, quién sabe qué tantas cosas más, que fue un militar estadounidense. Era un cliente de la chava. O sea, era un cliente, ella se embarazó. Pero nunca más lo conoció, o sea, más bien, nunca lo conoció. Figura masculina completamente ausente. Ausente, y la que tenía era demasiado pobre como para que hubiera algo sólido, algo consistente. Un hombre mayor, que no por ser mayor era devaluado, sino el alcoholismo, que era algo pernicioso para él, pues no permitía un buen contacto y un buen vínculo. Que los vínculos a estas edades, recordemos, que son básicos. Entonces, en realidad no le hacían caso, no era importante. A los 16 años empieza toda su carrera delictiva y entra y sale de repente de la cárcel o de las jefaturas de policías cuando lo cachaban. Y era la atención que buscaba de esta autoridad, de este papá autoridad, de que bueno, al menos me regaña, al menos me dice cosas, al menos me hace algo. Y aquí logra ser el hijo corregido, ahora sí que el hijo pródigo que regresa después de haber hecho y deshecho muchas cosas. Y entonces eso para él, que no lo recibe en su infancia, le es sumamente importante. Porque ¿de qué nos nutrimos? De los ojos de los demás. Claro. Decir, oye, pero ¿dónde está la autoestima? Es que se la basa la autoestima. Uh-huh. Para verte a ti mismo, primero te tuvieron que ver alguien, principalmente mamá. Y mamá se volteó, papá ni se enteró. Y el abuelo con vista nublada. Imagínate. No, bueno, pues ya era para que el hombre no se sintiera ni existente. Y aquí, pues te aplaudo, te vanaglorio, te invito, eres lo más maravilloso. Claro que se le iba a creer. Sí, por supuesto. Lo necesitaba. Sí, completamente. Fíjate que esto nos puede invitar a hacernos una pregunta. ¿Es verdaderamente posible la rehabilitación a este nivel? Hay un dicho popular. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pues muy bien, vamos a regresar después de esta pausa y vamos a platicar acerca de las correrías en las que se vio involucrado este flamante artista, el señor Unterweger. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen hablando acerca de Jack Unterweger, que es un escritor austriaco que hablábamos precisamente en la parte anterior que no tenía padre, la madre que tenía pues era muy poca, ¿verdad? Sin ningún otro afán. Y el abuelo pues ya... anulado. Ya estaba en otro giro, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa cuando hay todo esto? ¿Qué sucede? Él sale en mayo del 90 con bombo y platillo de la cárcel. El ejemplo que la prisión sí sirve. Bueno, uno contra yo creo que 2 millones, 5 millones de personas. Veremos, veremos. No sé cuántas, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, bueno, así como, quién sabe por qué, pero en este trayecto, hacia septiembre de 1990 aparece el cuerpo desnudo de una prostituta, Blanca Bokova. Es encontrada ella en una banca, sí, del río Vitava, en la antigua Checoslovaquia, en este tiempo, ahora es la República Checa. Esto es muy cerca de Praga. Está desnuda y estrangulada con sus propias medias, lo cual pues, es así como muy interesante, ¿no? En una postura sugestiva que tiene las piernas abiertas, cubierta con hojas, pasto y hierba. Tiene lesiones contusas y de arma blanca. No hay signos de violación, no hay signos de fluidos, no hay signos de ninguna otra cuestión. Y ella, digamos que en esa noche, esa madrugada, fue vista antes en un bar con un hombre caucásico, digo que no es raro, ¿verdad? Sí, digo, lugar, considerando, ¿no?, el lugar, sí. Más bien entrados en sus 40 años, bien vestido, pero no hay más datos, así como signos particulares, tono de cabello, ojos, boca, nada. Es muy vaga la descripción que hace. Eso es todo lo que tienen hasta el momento. Entonces, ¿las autoridades de qué pueden asirse de los indicios criminalísticos, de los indicios físicos localizados en el cuerpo de la víctima? Concretamente, es importante en este caso la cabullería, cabullería con Y. Muchos pueden preguntarse qué rayos es eso. Es la disciplina que estudia los nudos. ¿Por qué? Pues evidentemente la chica fue estrangulada con sus propias medias y en este caso el elemento constrictor era precisamente algo que le pertenecía a ella, era un arma de oportunidad. Entonces en este caso se retira con todo cuidado el elemento constrictor, se preserva el nudo y posteriormente se estudian todas las maniobras, todos los movimientos que tuvieron que hacerse para elaborar ese nudo. ¿Por qué? Porque esto por principio de correspondencia puede permitirnos relacionar el crimen con otro, si fue realizado este nudo por la misma persona que realizara otro, y esto es porque evidentemente era algo que iba a continuar. Fíjate, es una de las cosas que a veces uno no presta tanta atención, a menos que sea marinero, y es de lo que vemos y escuchamos en las películas y en las series, ¿no? ¡Ay, hizo un nudo tal! ¡Ha de ser marinero! Sí. Remitimos en automático a todo lo naval. Ajá. Sí, porque además les enseñan diferentes nudos dependiendo de la necesidad que se tenga. Ajá. Pero pensarlo desde aquí... es un momento interesante, la bastante verdad, bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, todo este manipuleo, ¿no? La gente que teje, por ejemplo, me pongo a pensar en ellos, y que también tiene una cierta manipulación hábil acerca de este tipo de hilos, texturas, tejidos, que, bueno, ya puede llamar la atención, ¿no? Y esto es importante porque el estudio del nudo puede permitirnos saber si lo hizo otra persona o si la misma persona en una acción suicida lo realizó. Es una disciplina amplia y bastante interesante. Sí, porque además se creería que en un pequeño filamento pues no podría haber pues mayor evidencia que bueno, pues es la fibra y ya. Pero es además empatar en con qué tipo de... dependiendo del corte o del tipo de hilo, etcétera. A veces no se va, como dice, se va a la media, ¿no? Sí. Por eso las mujeres que usan medias se horrorizan de no, es que ya se va a ir la media y ya se echó a perder y todo esto. Y algo tan sencillo puede llegar a conclusiones tan determinantes, ¿no? Sí, reveladoras completamente. Pues fíjate que el 26 de octubre de 1990 desapareció una prostituta, se llamaba Brunhilda Maser, en la ciudad de Graz, Austria, curiosamente la ciudad donde se acuña el término criminalística. Todos aquellos que estudian al juez Gross, el hombre que acuñó el término, lo recordarán. Esto es muy cerca de Praga. Ella es localizada el 25 de diciembre siguiente, está pues dispuesta de un modo similar, es decir, las piernas abiertas como invitante, sugerente, cubierta nuevamente por pasto, por hojas, que vale la pena decirlo. la manera en que la cubrieron no era para ocultarla, simplemente la taparon. No era la intención disfrazar la existencia del cuerpo en el lugar específico, simplemente la cubrieron como una suerte de ritual. Ella fue estrangulada nuevamente por sus pantimedias, vamos a ver cómo hay pequeñas variantes sobre esta situación, pero las causas de muerte real no pudieron establecerse debido a que tenía un avanzado estado de descomposición. Nuevamente ella fue vista con un hombre caucásico en sus 40, bien vestido. Pregunto, ¿era el mismo que fue visto con Blanca Bokova? Lo dejamos ahí. Y bueno, sucede que hacia el 5 de diciembre desaparece otra prostituta de nombre Heida Marie Hammerer en la ciudad de Bregenz, Austria, que también es muy cerca de Praga. Su cuerpo es descubierto por ahí del 31 de diciembre siguiente, vestida con sus joyas intactas, pero estrangulada con sus pantimedias. También tiene lesiones por arma blanca y cubierta por hojas y se encuentra en una zona boscosa. Uh-huh. Aquí ya tenemos un patrón, ya tenemos tres jóvenes prostitutas con muerte aparente de estrangulamiento por pantimedia. Se puede empezar a pensar que hay un asesino serial suelto. Sí, muchas autoridades pues obviamente no querían reconocer esto, aunque los medios de comunicación le bautizaron al criminal como el mensajero de Viena. Los cuerpos de prostitutas siguieron apareciendo en Austria. Silvia Sagler, Sabine Moitzi, Regina Prem, Karin Eroglu fueron algunas de las mujeres. Viene en este momento una ayuda verdaderamente inesperada para todos los investigadores. Resulta que un detective retirado de 70 años se llamaba August Schrenner. Este hombre contactó a la policía y les contó detalles de dos homicidios muy similares que él investigó 25 años atrás. Obviamente las autoridades fueron bastante escépticas, dijeron este viejito que se va a acordar. Pensaron que era algo así como el abuelo Simpson. Pero bueno, resultaba que él les habló acerca del homicidio de Margaret Schaefer, esta mujer que habíamos mencionado previamente. Él les ofreció los detalles, ella fue golpeada salvajemente por el homicida, quien la estranguló con su brasier, con su sostén. El hombre la dejó desnuda en el bosque, donde la cubrió con hojas. Posteriormente hubo otro crimen, 25 años antes. Marcia Hobart, una prostituta, también fue muerta de modo muy similar. Y pues resulta que Johann Unterweger fue el sospechoso principal. Cuando fue interrogado, negó toda participación. Tiempo después fue convicto por el primer crimen, por el crimen de Margaret Schaefer. Notable coincidencia, los nudos que realizaron eran muy similares a los que hizo Unterweger. ¿Coincidencia? Es una gran pregunta. Entonces las autoridades en el 91 procedieron a interrogar a Unterweger, nada más que tenían que ser muy prudentes, como que pisar con pies de plomo, con zapatos de plomo, como dicen, porque el tipo estaba disfrutando de esta fama, de esta notoriedad que ya mencionamos, y no podían aventurarse a acusarlo sin tener sustento legal. Pero bueno, ¿qué les parece si les platicamos sobre lo que hicieron las autoridades? Pero eso lo hacemos después de esta pausa. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos platicando del caso de Jack Unterweger, un escritor y ahora vemos asesino bastante prolífico. Pues resulta que hacia 1991, hacia esta época, la revista para la que trabajaba le dijo: oye Jack, sería muy bueno que en base a tu experiencia y a tu sensibilidad especial viajaras a Los Ángeles para documentar cómo es la vida de una prostituta por allá. Para tener los dos contrastes, cómo es la vida de una mujer de la calle aquí en Europa, concretamente en Austria, donde obviamente la prostitución es legalmente aceptada, no es tan censurada como en algunos países occidentales, en comparación a Estados Unidos, para que nos puedas decir de qué se trata, qué es lo que tú aprecias. Y bueno, pues el tipo aceptó feliz de la vida, viáticos, avión, primera clase. Entonces fue como se fue a Los Ángeles. La policía angelina lo abrazó, lo recibió emotivamente. La aplaudió, sí, era todo un ejemplo. Era una pequeña celebridad. Entonces la policía lo llevó a las zonas rojas de Los Ángeles, le presentó a muchas prostitutas. Y pues resulta que muchas comenzaron a aparecer muertas. Sí, quién sabe por qué, ¿verdad? Digo, él iba, se supone, que a entrevistarlas, a preguntarles cómo era su vida, cómo la pasaban, los clientes, cómo las trataban, ¿no? La policía también, entrevistó a la policía, ¿no? Y aparecen principalmente tres chicas muertas. Shannon Exley, Irene Rodríguez, que imagino que debe ser latina o de origen latino, y Sherry Ann Long. Uh-huh. Ellas se encuentran pues con golpes, y otra de las cosas que llamó mucho la atención, porque no sabía ni de cómo hacer ni de dónde, es que las tres habían sido estranguladas, pero con su propio brasier o sostén. Uh-huh. Y esto, bueno, llamó mucho la atención, pero no hicieron mayor alarde, no dijeron más. Lo curioso es que nunca lo relacionaron con la visita precisamente de Unterweger. O sea, él fue, hizo todo lo que tenía que hacer. Como digo, si ustedes han ido a cualquier lugar de trabajo, vas, haces tu trabajo, quizá paseas, quizá te da la oportunidad de conocer alguno que otro lugar, haces tu maleta y te regresas porque terminaste. Punto, tan tan. Eso fue lo que él hizo. Entonces, pues él, digamos que les dejó el paquete allá, tres mujeres muertas, y él se regresó a su natal Austria. Mientras tanto, regresando a Viena, en Austria, las autoridades estaban, pues bueno, ya de alguna manera alguien había puesto el dedo en Johann Unterweger. Comenzaron las autoridades a investigar sus tarjetas de crédito, cuáles habían sido sus movimientos, cuál había sido su itinerario, cuáles eran las coartadas. Todo lo sugería como un sospechoso, pero aún no tenían motivos suficientes para solicitar una orden de registro de su departamento, mucho menos una orden de arresto. Entonces se le preguntó amablemente a su regreso, pero pues él negó absolutamente todo. Yo no fui, yo no hice nada. Simultáneamente rastrearon un auto BMW que había pertenecido a Unterweger, que lo había vendido para comprar un Volkswagen Passat. Dicen que todos tenemos un Jetta en la cabeza. El tipo obviamente se deshizo de este vehículo porque quería comprar otro más reciente. Entonces le pidieron al dueño del BMW, que había sido propiedad de Unterweger, que les diera permiso de investigar el vehículo. Entonces lo llevaron a los laboratorios de Departamento de Investigaciones allá en Viena. Y oh sorpresa, descubrieron ADN de Blanka Bokova, lo cual situaba a una de las víctimas potenciales en el coche del mismo sujeto. Nuevamente es una coincidencia, es obra del Espíritu Santo que llegara ese ADN ahí, yo no lo sé. En ese momento, pues de alguna manera Unterweger estaba pues sobre aviso, que era lo que podía pasar, se estaba cerrando cada vez más el cerco. Que se escapa. Él decidió poner pies en polvorosa, digo, obviamente nada tonto. No, sabía perfectamente lo que había hecho. Lo empiezan a buscar por Europa, por Canadá y Estados Unidos. Resulta que él iba acompañado de su novia, una chica de 18 años llamada Bianca Mrak. Su mamá les ofrecía dinero, les financiaba pues esta escapatoria. La chica aceptó pues condescendientemente estar en compañía de él porque pues decía que era un hombre sensible, que no era capaz de hacer todo lo que la policía pensaba que había hecho. No mataba ni una mosca. No, exactamente. Claro, no. Entonces al tipo finalmente en 1992 lo detuvieron en Miami cuando se disponía a hacer el retiro o a cobrar el dinero que le había mandado la suegra. Fíjate que a mí una de las cosas que me llamó la atención es lo impresionantemente cínico del cuate. Sí. Bueno, más allá de eso, ¿no? Porque en lo que lo estaban rastreando, buscando y todo, él hablaba a los medios en Viena y les decía, de verdad, es que se están confundiendo. Yo soy inocente, créanme. Yo lo voy a probar, pero nunca lo probó. Nunca lo probó y nunca se paró ahí, ¿verdad? Sí, no. Para poder, no sé, dar la cara por su inocencia y todas estas cosas. Pero digamos que él lo que no quería era dejar a un lado el protagonismo. Entonces dices, oye, si te estás escondiendo y no te pueden encontrar en Europa, Canadá o Estados Unidos, y hablas a los medios para decir, oigan, es que de verdad ustedes me conocen, yo soy una buena persona, yo no hice esas cosas feas, yo soy inocente, tratando de convencerlo. Dices, oye, o eres demasiado osado o de verdad eres inocente. Completamente histriónico el tipo. O eres demasiado estúpido, perdón, ¿no? Sí, no, completamente, o sea, de acuerdo. Y yo creo que aquí hay varias cosas en conjunto. Yo creo que esta parte que hablábamos precisamente de que el cuate no significó nada y no representó nada durante su infancia fue muy cierta. Y esto no lo quería perder. Pero aquí también hay esto que habías dicho al principio, de pensar en qué tipo de víctimas son las que se observan en él. Que son estas mujeres desvalidas. Ya hemos platicado en muchas ocasiones que son un blanco muy fácil, porque sobre todo las que trabajan en la calle, que se suben quién sabe con quién en un auto o entran a un cuarto del hotel en privado, son gente sumamente vulnerable. Claro. Hay una parte proyectiva de él, de esta vulnerabilidad, de esta debilidad, y yo creo que también de una parte de horror que veía proyectada de sí misma en ellas. Pero yo creo que también hay otra parte, que es la de la madre, la que comentabas. La madre fue prostituta y quizá él es el producto de un cliente, como bien decías. Entonces, vemos un resentimiento impresionante contra la mujer, un desprecio absoluto, una misoginia, y llama la atención que las estrangulaba con prendas íntimas, que son sumamente femeninas, sensuales, eróticas, ¿no? ¿Cuánto no nos gastamos las mujeres en brasiers, sostenes, pantimedias o medias, ¿no? Coquetonas, de liga y todo lo que quieran, así como para despertar la imaginación, los juegos sexuales, el erotismo y todo lo que quieran. Uh-huh. Que es una parte muy coqueta, muy femenina, pero a la vez, si se llega al extremo, puede ser demasiado procaz y demasiado sugestivo vulgar. Y vulgar. ¿Sí? En efecto. Entonces, yo creo que en estos dos contrastes estaba matando su origen y matando a quien le dio este origen, que era mamá. Interesante. Pues bueno, finalmente se le entonces ya le echaron el guante a las autoridades norteamericanas, lo extraditaron a Austria. Para ese momento ya los investigadores austriacos tenían asesoría del FBI, del área concretamente de ciencias del comportamiento de que ya hemos platicado. Él fue juzgado, su juicio inició en junio de 1994, también en Graz, Austria. Y ante la contundencia de las acusaciones, los medios, la comunidad intelectual, poco a poco le van volviendo la espalda. Finalmente fue encontrado culpable de 9 cargos de homicidio, fue sentenciado a cadena perpetua, pero se suicidó en su celda el 29 de junio de 1994. Él decidió estrangularse, el camino fácil. Y curiosamente usó el mismo tipo de nudo que aplicó a sus víctimas. Me recuerda mucho, no sé, ya completamente deslavada su fama, el poeta caníbal aquí en México decidió ahorcarse. Y no enfrentar los cargos a los que lo estaban acusando, obviamente, ¿no? Y que era evidente, igual que en este caso. Fíjate que encontré un dato curioso que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. No sé si siga actual, no sé si siga reciente, pero como él se mata antes de la apelación y de dar ahora sí que los mazazos de sentencia en firme de todo esto, él se mata antes. Durante todo esto, como todavía no se había cerrado el caso y él se ahorca, se supone que por ciertas cuestiones técnicas de la ley austriaca, ante estas consideraciones, Unterweger, pues no se le puede considerar como culpable, sino que quedó como oficialmente inocente. ¿Qué tal? ¿Cuál de las ironías? Es una cuestión, pues, la verdad, así como si yo lo sentí así, como yo lo entendí así, como que quedó en el limbo, ya te lo comprobamos, ya se vio, pero como todavía no se afirma la sentencia y no se te ha dicho y no se ha visto y qué va a pasar y con todo esto, y tú te mataste en el Inter, pues oficialmente, por esto, legal, queda como inocente, porque no se le pudo decir, eres culpable de esto y tienes tal sentencia. Ley no es lo mismo que justicia. En efecto. Pero bueno, él encontró la manera de pervivir, la manera de pasar a la posteridad. Digo, yo no conozco sus textos, yo jamás lo he leído. Sería un ejercicio interesante. Y por otra parte, encontré una nota bastante reciente en internet del periódico El País, donde habla acerca de que John Malkovich, este talentosísimo actor, está haciendo una lectura en España acerca, pues, del descenso de los infiernos de Unterweger. La obra se llama La Comedia Infernal y la escribió Martin Hasselbalch. Digo, que te represente o que un actor de este calibre hable de tu existencia, yo creo que debe ser bastante gratificante. No, bueno, pues obviamente mucho reconocimiento. Aquel que, insisto, no tuvo. Hoy tiene, bueno, tuvo los ojos y hoy nuevamente tiene estos ojos mirándolo, ¿no? Claro. Pues esa fue la historia de Jack Unterweger. Palabras más, palabras menos. Es hora de que cerremos su caso y lo devolvamos a nuestro archivo criminal hasta la próxima vez que extraigamos de él otro caso igualmente interesante. Despidámonos por ahora, querida Lupita. Claro que sí, mi estimado Roberto. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Contrate un plan de hospedaje microanual más un dominio.com.mx o .com por solo 499 pesos. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México.